Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Buenos días, lunes 20 de junio del 2011. Saludo con muchísimo gusto a nuestros amigas, amigas del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Dónde andabas, Jorge? Pues estaba yo por allá, que fíjese que me dio dolor de ciática, chin. Dije, caray, ¿qué esto quiere decir, caray? Entonces, no sé, dan, como dicen los doctores, 2 o 3 episodios al año. No me digas. Es un dolor fuerte, dicen que muy intolerable. Y no, a mí se me pasa, pero no quiero inyectarme esas cosas que inyecta uno que hacen daño. Entonces me lo aguanto tantito, pero ya más o menos estoy bien. Y ya que les conté mis males, vamos a iniciar nuestro programa. Y tú me dices, platicamos de qué, que hay varias cosas. Pues seguimos. Que no hay, es decir, que vamos a tener puntos de vista diversos, diferentes, no contrarios. En torno, diversos. Adelante, Betty. Bueno, seguimos con las cosas malas, primero que nada. Oye, porque no, pues es que en el hipotético caso de que hubiera cosas buenas, ¿verdad? Te aseguro que las diríamos con gusto, ¿no? Claro. No sé, que ganó México a Guatemala. Pero que el Chicharito anotó, quizá sea algo bueno para alguien, pero bueno, no. Jorge, lo que yo quiero preguntarte es que, bueno, pues parece que tenemos información de Veracruz en el sentido de que asesinaron a un periodista, Miguel Ángel López Velasco. ¿Tú sabes algo acerca de eso? Dos aspectos fundamentales. Sí. El primero de ellos es que el crimen en México se ha vuelto una forma de interlocución. Te voy a decir, vivimos en un mundo de comunicación, de información, en el cual los medios de comunicación han tomado por asalto al país y lo han envuelto, de modo que todo tiene que ver con la información, la comunicación, la propaganda, las encuestas. Fíjate que todo lo que estoy mencionando son los elementos rectores del país, y todo tiene que ver con la información, de la cual se deduce todo. Dentro de ese ámbito abigarrado, de esa universidad de aspectos que hay, que van desde el locutor, el periodista, el ayudante, el editor, el camarógrafo, en este universo que hay, de gente de la comunicación, existe el concepto del periodismo. Pero el periodismo está en manos de quién. Muchas veces el periodismo, siguiendo la pauta de la televisión, se ha mercantilizado. Y nosotros, los jóvenes que un día de una familia clase media o fregada, habiendo sido alimentados o no de la etnia purépecha, zapoteca, totonaca, como es mi caso, y así por lo consecuente, pues llegamos si hacemos o no la carrera. Los jóvenes actualmente ya tienen y van a la universidad a hacer la carrera de comunicación. Ah, sí, claro. Y luego ya salen y son comunicólogos y forman parte de un staff. Sí, es el ideal de ser como Lolita Ayala, como un staff de talento. Sí, sí, por supuesto. Sí, pero a la postre y al final y en el tubo de todo eso está que hay que desembuchar dinero. Uh-huh. Todo ese preámbulo tan abigarrado y tan bizantino y tan barroco para decirle sí. a usted, oiga, qué pena que el periodismo tenga una acepción tan amplia y tan grande que va desde que, por ejemplo, la señora que dice usted se acostó con fulana y fulana con sultano, uh-huh. ya oigan la fotografía y declaró que está encinta de 3 meses y que abortó y que su amigo es homosexual y que a pesar de ser homosexual para la grabación de su disco, ese es un periodista o una periodista o un periodista, como ustedes quieran, pero en fin. Esto es una labor informativa. Una de las cosas que también en México se ha corrompido es el periodismo. Habida cuenta de que al principio dije que condenaba con vehemencia que la interlocución, la manera de debatir en México sea la muerte. Uh-huh. Porque así es. Yo tengo una diferencia contigo. Te mato. Sí. Eso es infrasológico. Ahora, vayamos a otra parte. ¿Por qué se llega a este debate mortorio, macabro, terrible? Porque nuestros valores están deshechos y deshojados. Vayamos un poquito al asunto. Es lamentabilísimo, ya dije, que haya muertes de personas que tienen como modus operandi de una vida delictiva lo que para algunos es el periodismo. Uh-huh. Es decir, si yo fuese periodista, no podría pertenecer a un lugar, por ejemplo, para decirlo claro. El periodista que mataron junto con su familia, lo cual es un crimen horrendo, pertenece a un medio donde los valores de ese periodismo es la escatología pura, son una pasofia o una mugre. Sí. Es decir, no se puede titular, se bajó a escupir del séptimo piso y se hizo pomada. No se puede decir caballo de hierro embiste tráiler 1-0. ¿Qué es eso? ¿Me estoy explicando, mi querida Betty? Sí, oye, es terrible. Eso no es periodismo, eso. No, sí. Pero eso es. No, pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces, como ahora, perdónenme ustedes sin que me vayan a hacer ninguna broma. Ajá. Como uno afirma una cosa, tiene forzosamente que decir otra, ¿me explico? Sí, como la chimoltrufia. Pues sí, pero de todas maneras, sí. Oye, no es así, no puede ser así. Se mareó al dar 5 volteretas en la carretera. Uh-huh. 2 difuntos, o cosas así, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿No? Si lo abres, lo podrás constatar y verificar así. Y entonces, en cuanto que todo esto, que eso tiene una génesis, y sería yo un pinchísimo personaje si no lo dijera, ese es un periodismo escrito en papel que dimana de las pantallas televisivas. Es decir, la génesis de eso es la televisión mercantilizada. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, sí. Es un mismo criterio el hecho de poner en un periódico, de poner de una manera escrita los valores que tiene la televisión local mercantilizada. había programas, pues ahí estaba un señor muy simpático, por cierto, donde uno de los elementos del erotismo era la grasa y la gordura de las señoras, ¿me entiendes? Y entre más corriente era todo, bueno, más jerarquía tenía, por decirte los nombres. Amigo, simpático, pero en fin, era el hecho de buscar el no pensamiento, sí, el no gusto, el no arte, pero expresamente. Y en periodismo, ya te lo digo, el hecho de hacer mofa y trivialidad de la muerte. Y todo eso no es culpar a alguien que obviamente yo no conocía ni tengo por qué, pero en fin, esa clase de periodismo y de periodistas lesiona la clase periodística, obviamente. Sí, por supuesto. ¿Cómo vas a pensar que los evaluadores de la realidad nacional, que tienen un pensamiento opositor o no opositor, que los hay también, desde luego, son periodistas y tienen de su vida una profesión establecida y cuya finalidad es evaluar la situación nacional? Y pero no decir fulano de tal anda con la esposa de fulano de tal y todo eso. Ya dije al principio, y es la tercera vez que repito, que la muerte no es la manera de, ¿sí? Pero haya según él. La culpabilidad fundamental, no fundamental, pero una de las culpabilidades que hubiese que buscar, oye, ¿quién es el culpable de que esto suceda? Pues un poco también lo es las instituciones que mercantilizan todo hasta convertirlo en una basofia. Es decir, si tú me traes un estudio, vamos a ver, aquí hay un estudio psicoanalítico, por decir algo, o a un estudio psicoanalítico, que es una palabra grave, de cómo la miseria hace que cuando un joven llega a tener poder y es presidente municipal en Veracruz, Veracruz Estado, se comporta de una manera dictatorial, atrabiliaria, y prepotente. Porque su educación, porque su alimentación, y eso no. No, hombre, no, eso no vende. Pero por favor. Oye, usted es que, bueno, tengo otra de donde en una cantina el presidente municipal organiza hermosa fiesta, 5 balazos, 3 heridos. Ah, eso sí. ¿Entiendes? Qué feo. Eso qué sí mal. Pasa. Sí. O el multicitado caballo de hierro, que eso ya es. Pero así le buscan a cada cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pensemos muy bien que todo esto, y ya digo, lamentabilísimo que sucedan actos de esta naturaleza, y más, y digo, no, ni más, digo. Sí, no tienes razón. Hace más terrorífico y macabro todo en cuanto que arrasan con la familia entera, porque es su único medio de arreglarlo. Fíjate. Es terrible. Sí, no, y tienes razón. Yo la verdad no conozco, pues, la forma de hacer periodismo de este diario. Me parece que es Notiver, ¿no? O algo por el estilo. Notiver. Pero es cierto, o sea, todo parte de una génesis desde las escuelas de comunicación, en las que le inculcan al chavo que el ideal de ser de la carrera es estar en Televisa, es estar frente a las cámaras, es estar a cuadro, de que deben ir a Espacio 2000 tal para que puedan acceder a un mejor forma de vida. Desde ese momento, Jorge, es donde de parte todo, parte la manera de no hacer periodismo, porque efectivamente lo que se hace es no hacer periodismo, es desinformar, es lucrar con el crimen, es algo escatológico, como dices tú, y que, bueno, no nos lleva a nada, porque finalmente lo que le hace falta, insistimos nuevamente al pueblo de México, es que le comuniquen qué está pasando con todo lo que estamos viviendo, no que le informen la cifra diaria de muertos, ¿no? ¿No te parece? Sí, la realidad es que se ha hecho un comercio de la información, y de la información, y la sangre, desde luego, es lo que cuenta, ¿no? Porque al final no nos quedamos con nada, y yo creo que esa es la intención, ¿no? Que simplemente te quedes con el miedo, con el que saber que hubo 18 muertos en tal lado, masacre en tal lado, y al final no siguen las mismas preguntas, Jorge, pues de qué manera vamos a evitar un retén, cómo actuar ante un asalto a mano armada. Y a lo mejor aquí empiezan nuestras diferencias, Jorge, pero yo insisto que este operativo de Conago 1 es más mediático y efectista por parte de Marcelo que un operativo eficiente y real. Fíjate cómo todo, cuando nosotros sí decimos que aquí ya no es Notiver ni el lamentable hecho de un señor, de un padre de familia y su esposa que fueron terriblemente masacrados en casa, ya no es eso. Es el examen, la etiología. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde proviene? Las posibles causas, o por lo menos agravantes. Es decir, estamos confrontándonos en una especie de explotación de la información. Sí. Aprovechando que está de moda los valores que impone la televisión. Fíjate que hubo, bueno, te voy a decir de qué estamos hablando. Sí. En la televisión que tú le pones ahora, ya te digo, ya de viejo, ya me volví, si no puritano, por lo menos, quizá miedoso, no sé, me volví tierno. Y es que, pero da pena en México contar ternura. Pero, sí. La cantidad de sangre que se ve, las luchas libres de gente vestida con camisa y saco que ya le quita todo espíritu de deportivismo, el masacrar de unos a otros, la inclusión de niños en la violencia, es mucho más que ver el hombre del rifle de mi época. Entonces la etiología, estudios sobre las causas de las cosas, ¿de dónde carambas viene todo esto? El periodismo, que te digo, por ejemplo, hubo un pleito y alguien a machetazos le cortó una mano a otro. Tú, director del periódico, dirías, oye, ¿cómo es? Bueno, riña entre campesinos, herido grave, o como tú gustes ponerle. ¿Sabes cómo titula este hecho? Sí. Imagínate. No. Ninja Huehuenche deja manco a su vecino. No puede ser. Ninja. Y perdón que me ría, pero no es de risa. No, pero por eso, pues es que para eso, ¿sí? Es que yo vi ayer a un ninja. Entonces, lo vi con la solemnidad del cine oriental, que también no cantan malas rancheras en violencia. Cine oriental, por ejemplo, huehuenche. La palabra huehuenche, que debe ser un aztequismo o un nahuatlismo. Entonces tú ves a un ninja con huehuenche, toda la parafernalia de Curazagua, y luego huehuenche, y deja manco a su vecino. Esa es la nota. Ese es el título de la nota. Mandan a la China a policías. Sí. Detienen a cajera por pegarle al pesebre. Ahí en la telenovela, la cajera de la tienda se llevó el dinero. Ay, está pegándole al pesebre. La ponen a la gente dizque a pensar. Sí. Y así, por ejemplo, ¿no? Se desquita con la esposa del que hirió a su hermano. Imagínate, alguien hiere a mi hermano, entonces yo voy, me desquito con la esposa, me desquito violándola o conquistándola, no sé qué. Imagínate tú el laurabocismo que existe en todo esto. Luego a veces dicen, andaba corrido por el puente y se bajó a escupir. Imagínate, Sí, sí lo he escuchado. Salva a la quinceañera del ataque del cochinón. ¿Qué es eso? Es que no, es irremediable que uno se ría y que pues piense en la situación tan desastrosa, ¿no? Eso no es, insisto, eso no es comunicar, eso es vender sangre, no, pero eso es, no vender, es vender, eso es degradar, sí, mi querida Betty, sí, porque estás pudriendo la esencia del ser humano. primero estás haciendo burla de la muerte. Sí. De cosas de muerte. En todo lo que te he leído hay sangre. Sí. Hay horror y hay patologías terribles. Luego, lo trivializas. Uh-huh. Es decir, no te inquietas. Seguramente que estos venden a los gobiernos. Fíjate que nuestro periódico no siempre inquietudes. Uh-huh. Joder, pero imagínate tú que sí sembró inquietudes, puesto que se genera un crimen tan terrible como el de este joven, el señor Milo. Sí, es cierto. Entonces, lo lamentamos muchísimo que así suceda. Pensamos que México debe reestructurar su camino. Pensamos que lamentablemente el ángulo gubernamental no se preocupa, en realidad no le, la preocupación no es ir ante un notario y firmar babosadas. Eso no es estar preocupado, eso es hacer propaganda. La preocupación es algo más profundo y más interior que inquieta el alma. Y esa, señores de la política, no la tiene. Porque tras de un hecho de esta naturaleza, donde primero existen esos criterios, segundo, son bien vistos por la sociedad, tercero, son una fuente de tener dinero, luego tienen popularidad. Ahí hay hacedores de todo esto, hay productores como los de la televisión, hay productores del programa. Y el lenguaje para combatirlos cuando estos se pasan de la raya preestablecida es la muerte. No es un criminal o dos, o repito, es toda una parte de la sociedad quien empuja con sus valoraciones a que haya esta clase de tragedia. Lo siento. Adelante, Betty. Siento también que sea mi tierra. Adelante. Jorge, hacemos una pausa. En un minuto estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Ya nos llegó uno, nos dice, ¿por qué no hacen un operativo entre los políticos y legisladores, señor Saldaña, investigándolos de todo a todo? ¿Quién? Es decir, todo lo que tiene que ver con el poder está un poco concesionado a los hombres de la política. Si los hombres de la política tienen un concepto del poder en el cual, y este concepto es que todo está justificado para mantener el poder, ¿de qué carambas puede servir que hagan leyes tras leyes y que se enojen? Dicen, no, si es que yo quiero hacer una ley, dice el presidente, no, si es que los diputados no me dejan, ah, no, pues es que ya vamos a ir a vacacionar. Uh-huh. Ah, van a vacacionar, felicidades, en fin, pero vamos a hacer más leyes, ¿de qué sirve que haya leyes? Hay una ley no escrita, no necesitamos escribir también todas las leyes, por eso podemos tener, por eso somos humanos, tenemos la posibilidad de la inferencia. Yo intuyo bien, intuir, inferir, deducir, disuadir, cosa que ya nos dijeron, los militares no saben, pero si saco en conclusión, deduzco, que si yo soy periodista, tengo que informar sobre determinados aspectos que mi sociedad necesita para saber dónde vive y de ahí normar su conducta, tomar experiencia, quizá prevenirse. Pero eso no necesitamos escribirlo, de la misma manera que no necesitamos escribir que debemos respetar la voluntad de cada uno de los mexicanos cuando se trate de elegir a alguien. Sí, te voy a respetar, pero te voy a retacar, 458,973 spots. Spots. Uh-huh. Y luego, ayer, qué bruto, ¿dónde está? Porque estaba lloviendo. Fue hoy en la mañana. Dice el noticiero, alguien da noticias. Y leen las noticias como si no, como si fuese una cosa de una actividad. Primero, les da CUE dinero a los sindicatos corruptos. La televisión le reclama. Pero es que si no les da dinero a los sindicatos corruptos, le hacen un paro en el Zócalo de Oaxaca. Hijo de mierda la madre, porque hay paro y sí, los comerciantes pierden. En consecuencia, la televisión ya degradó a quien le convino. Pero, uno, Marcelo, con sus gobernadores, ni se dieron cuenta, pero ya los utilizó para hacerse propaganda, publicidad y posicionarse como tal. Y tres o cuatro malandrines que ya captaron los de la CONAGO. Es decir, ya también queda degradado alguien que no conviene a la ideología televisiva. Y AMLO, ha dejado caer de la brocha, dejó de la brocha encima, lo dejó agarrado de la brocha encinas, ya no va con él. Total, que así todo el noticiero, ajá, da como noticias una serie de proposiciones publicitarias para los candidatos que le convienen. Yo inadvertidamente oigo eso y digo, hijo, mano, esto, mano, gobernador, sí, pero claro, es la interpretación de alguien que no es amigo del gobernador. Yo no lo soy, ni me importa. Mm. Marcelo, ya le mentó la mamá Marcelo, sí, ya se logró su cometido. AMLO, ya fue, no fue a ver a su pelele. Mm. ¿Me explico? Sí. Y así, pero todo. Uh-huh. Y no hay nadie que lo vigile, no hay nadie que lo vea. Ni hay un código etiológico, no hay un código que venga desde allá que me dicte lo que debo hacer y lo que no debo hacer, punto. Porque cuando yo digo, miren ustedes, yo soy panista, mi televisora, mi canal o mi programa pertenecen al yunque, o están patrocinados por el yunque. No, pues no. Ah, que te ataca, mire, por lo menos así habría que hacerlo, ¿no? Sí, no. No lo hacen así, ni hablar, ¿eh? No. Me van a mentar algo, a ver, dile. No, yo sí, a lo mejor, Jorge. No, lo que pasa es que yo sí entiendo, y es más, lo hemos dicho aquí, lo hemos denunciado como reiteradamente cuando hay un personaje que no conviene, ni siquiera hay argumentos, simplemente lo descalifican así porque sí. Tal es el caso de Marcelo y Andrés Manuel. Pero en este caso, a mí sí me parece que sí, este operativo de Ebrard, a mí, es mi percepción, ¿sí?, que sí lo está utilizando de manera mediática, Jorge, porque en realidad no ha dado esos resultados, y porque yo lo veo cotidianamente. No puedes, ahorita están sobrevolando aquí dos helicópteros desde las 7 de la mañana en la Alameda Central, Jorge, que seguramente los delincuentes van a estar paseando en la Alameda. Ya llevan 2 horas pues gastando ese tipo de gasolina en el helicóptero, y no creo que en la Alameda vayan a hacer algún tipo de delito. Y en el metro están realizando, ya te había dicho, operativos que no tienen ninguna razón de ser. Entonces, a mí sí me parece que por un lado sí está siendo un poco mediático. Que es explicable. No. También. No. Sí. Yo sería el último sí, de los boicanos, que te dijera que mientes, que no tienes razón, o que te dijera yo, oye, no la friegues o cállate, te lo he dicho. Sí, ¿no? No. El asunto aquí está en juntarlo todo. Eso sí. En un bloque. Eso es diferente, claro. En el cual todo lo que se diga en ese bloque conviene a determinadas determinadas características. Sí. Ideológicas, ¿no? Uh-huh. A determinada ideología. Si tú lo juntas, lo de Marcelo, lo de AMLO que no fue, lo de Cue que tuvo que repartir dinero, que repartió dinero, cosas de esta naturaleza, entonces deduces que lo que querían era un objetivo político. Claro. Más no informativo. Sí, ¿no? Está bien, adelante, Betty. En eso sí te doy toda la razón. Bueno. Oye, pues también Fox, el profeta Fox habló este fin de semana, ¿verdad? Sí, el buen Fox. El buen Fox estaba hablando de que pues de que el PRI va a ganar en el estado de Borges, no. No. habló de que el PRI, ¿qué dijo? De que el PRI va a ganar en el, que Erubiel va a ganar en el 2012 y que pues bueno, eso es una muestra de lo que puede pasar para el año que entra. De que Erubiel va a ganar las elecciones del Estado de México y que eso es lo que puede ilustrar qué es lo que va a pasar en las elecciones presidenciales, claramente diciendo que pues bueno, los aspirantes panistas pues como que no los ve muy bien Vicente Fox. No levantan, dicen. No levantan. Bueno, la realidad es que él debería guardar un discretísimo silencio, sí. Pero su declaración obedece a un núcleo de patología muy muy intenso dentro de él mismo. Primero, él es un hombre doblemente engañado en su vida. Si no engañado, me estoy refiriendo a que hay dos núcleos de mentira en su vida. El primero, que ganó comilfo. Comilfo es una expresión francesa que quiere decir como debe ser. Uh-huh. Y eso no fue así. Su elección, su primera elección, no hubiese contado con la anuencia de fuerzas hipotéticamente contrarias. Fíjate muy bien, Betty. Sí, sí. Fox es el producto calculado de una terminación dictatorial de partido. La elaboración filosófica o política debe haber sido muy compleja, pero la traducción es esta: llevamos 70 años en el poder y estamos muy gastados. Tiene que haber alternancia para que luego, históricamente, nos regresen el poder y continuar hasta per secula seculorum. No, los priistas no dijeron per secula seculorum porque no eran panistas, por los siglos de los siglos. Sí, sí, sí. Les tengo a un candidato, diría alguien, yo si hubiera estado ahí, lo digo, un candidato que parece contrario, pero que finalmente es nuestro, es empresario. Su cultura es discutible, como todos nosotros, eso no lo dijeron, pero en fin. Es empresario, su finalidad se llama, tiene tres finalidades. El primero es money. Sí. Pertenece a la Coca-Cola, lo cual hace que Estados Unidos nos haga una sonrisota, mira, así de oreja a oreja. Es uno de los suyos. You know that. Sí. Entonces, bueno, llegó Fox con la anuencia del Espíritu Santo. Primo, se queda ahí, no se va, y dice: yo gané las elecciones para Calderón. ¡Tic! Palabras dichas por él. ¿Cierto o no cierto? Él lo dijo. Sí, sí, sí. Gané dos veces la presidencia, la de él, arrogándose, ¿qué quiere decir? Arrogándose. Apropiándose. La atribuye a sí mismo. Y yo la gané. No, Cuatito, tú convenías. por eso ganas, bueno, ya está. Ya no. Y si te gané dos veces, la mía y la de Calderón. Entonces, hay evidentemente en esa toma del país lo que ahora el panismo quiere, para utilizar uno de sus términos abominables, quiere vendernos como si ya estuviéramos en la democracia y fuese debido a él. No, no, la democracia es, como ellos dicen, una tarea por realizar. Una democracia con un Instituto Federal Electoral que tolera, cuchilea, acaricia, permite y ratifica. Ratifica es una palabra que viene de ratificación, que no tiene nada que ver con robar, ¿eh? Sí. Y el IFE, que ratifica todo lo que sucede en el mundo electoral y que permite que haya una tarjeta que vale 1,000 pesos para que tú votes por mí, y que la tarjeta tenga una muchacha mexicana o una fotografía de un chico de banda de los Tigres del Norte, y que se llame, con esa tarjeta de 1,000 pesos, la cumplidora vota por fulano de tal en Coahuila y yo te ayudo, vienes a cobrar una vez que votes, y eso es democracia. Sí. ¿Eh? No, de ninguna manera es democracia, Jorge. Inferir es deducir una cosa, ¿eh?, de otra, o extraer o sacar una idea o una conclusión de otros intereses. Inferir, conducir, llevar algo a un resultado. Y también inferir es, yo te hago así un daño físico o moral. Te impidió ciertos propellos, la mano. Arrogar, yo me arrogo, me doy a mí mismo. Me atribuyo indebidamente alguna cosa material, o apropiarme de ella, es arrogarse, pero no solo material, también yo digo, yo soy la voz de batería, estoy arrogando por sí. Mis paisanos la posibilidad de hablar. De ser su vocero, cuando que no es cierto. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Varias llamadas del auditorio. Nos dice la señora María Concepción Martínez, del Estado de México, dice: nos quieren ver la cara, señor Saldaña, en los debates en la televisión. Quieren hacernos ver que Rubiel va a ser un buen gobernador. La señora Guadalupe Rosas, de Iztapalapa: señor Saldaña, ya no diga tantas groserías, baja de categoría. Digo, caray. Luis López. Prometo, señora, le prometo corregirme, ¿eh? Adelante. Luis López, de Los Reyes, La Paz. Saludos, dice: soy sacerdote amigo suyo, señor Saldaña. Ah, ¿cómo se llama, González? Luis López. Ah, López, ¿de dónde es? De Los Reyes, La Paz. Ah, pues sí, mi amigo. Dice, ha venido aquí a Banderilla. Es un sacerdote de los que siguen a Jesús. Cosa rara, ¿eh? Ya es raro encontrar así. Dice: ojalá le pueda hacer una entrevista a Jorge Maza. El próximo domingo 26 haremos reuniones de base para crear conciencia cívico-política. Ojalá y nos pueda orientar. Es un sacerdote muy alto, padre muy alto. Perdón que no deje de decir groserías. Vino una vez aquí, me dejó gratamente impresionado y lo saludo con afecto. Entonces, que te diga ahí o dale mi correo, por favor. Claro. Que me escriba, si eres tan amable, quería Betty. Adelante. Oscar Rojas dice: señor Saldaña, nos gustó su programa de ayer de anatomías, ojalá que pueda tener más tiempo los domingos. El programa de Veracruz, supongo. El desayuno, ah, está bien. Ah, bueno, pues qué bueno que lo vieron, ¿verdad? Porque tengo ahorita problema ahí para verlo. Y ya estuve viendo el de anatomías de la comunicación y ando buscando una televisora que lo pase, pero no encuentro. Bueno, adelante. Olivia Orozco, de Catepec, dice: muchos municipios del estado están inundados de propaganda de Rubiel. Yo creo que ya se rebasaron los topes de campaña. Karen Dam de Miguel Hidalgo, que nos manda muchos saludos, nos dice que le gusta mucho el programa. Gracias a Karen Dam. ¿Qué decías? Más llamadas, Jorge. Dice la señora Guadalupe Alvarado, ciudadanesa. Fox está hablando a favor de su partido. Él no es del PAN, él es del PRI. Pues fíjense, en el fondo, ¿sí? Hay una cierta similitud de que diríamos, el mismo colorido de las personalidades Fox, PRI. Bueno, adelante. Pedro González de Tlalpan dice: mejor hay que nos concienticen de comer carne humana, porque ya estamos en una situación de comes o te comen, señor Saldaña. Adelante, por favor. José Becerra de Narvarte, saludos. La venta de drogas, ¿quién las vende y quién las consume? Son infractores. El programa Con Agua está pensando contra toda la población, solo deben ir en contra de los infractores, señor Saldaña. Y saludos de Juan Castro de San Luis Potosí. Adelante, Jorge. Pues ya el notipoema, ¿no? El notipoema, sí. Vivimos nuevos tiempos tormentosos. Cambia el clima, los métodos y el alma. Perdimos la tranquila, dulce calma. La historia es el recuento de destrozos. Una pregunta diaria e insistente se dirige a los sabios, al que sabe. ¿Quién dirige los rumbos? Pues la nave busca un puerto seguro, consecuente. ¿Cómo alejarnos pronto del abismo? Una actitud donde la vida mustia no forme parte de lo mismo. Más vale estar lejano. El ostracismo debemos aceptar sin más angustia. Profesión de suicidio. Periodismo. Adelante, Betty. ¿Será que así es el periodismo o será cierto tipo de periodismo, Jorge? Eso es lo que hay que contestarse. Porque no todo es periodismo, ya lo vimos. No, es que la terminología se ha flexibilizado desde que cualquiera que hable de las características de la vida erótica de una persona en la televisión, sea un y una periodista, para airear, darle aire, ventanear, para ponerse en una alberca, platicar acerca de las intimidades. Ya no tengo. ¿Cómo se llama eso? Los histerismos de la vida artística. Los histerismos de la vida artística. Mientras eso forme parte del periodismo, es que la televisión incluyó el histerismo a la vida periodística. Sí. Por cierto, histericos quiere decir matriz. No sé si se lo encuentro. Vaya, si lo explique, ¿no? Se lo cuento. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Me llegó el libro de Fernando Buenavás, Filosofía del Humor y de la Risa, que voy a leer con muchísimo gusto en este mismo momento. Gracias, mi querido Fernando. Y desde que se fue,